¿Te pensaste la cortina para Maiko Brito? Porque parece un bombo. Una casualidad fue. O sea, fue casualidad. Hola, Maiko, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andás, Charlie? Bien. A toda la audiencia. Buen día, Maiko. Te damos la bienvenida. Bueno, pero con este lamentable hecho, me imagino que estás muy triste, ¿no? Por lo que pasó, el incendio en el basural, un montón de dinero que se perdió, de dinero e infraestructura que se fue generando año tras año para que San Marcos tenga la posibilidad de achicar su basura. Tal cual. Y bueno, ¿cómo estás con eso? Y la verdad que estoy muy dolido, muy triste y por la situación, porque yo soy un trabajador de ahí, del complejo ambiental y del área ambiental de acá de San Marcos Sierras, y que estamos llevando a pulmón todo lo que es el reciclado del pueblo y de ese lugar, ¿no? Del complejo ambiental, para hacer lo posible que se minimice el volumen del material. La verdad que nosotros teníamos ya para el miércoles programada una venta. Se iba a dar en el marco de vender los materiales nuestros que se reciclan, cartón, en fardo, ¿no? En fardo de plástico también. Unos bolsones de papel blanco y bueno, de más, ¿no? Hay dos bolsones de aluminio y de cobre y bronce. Y es una venta que hacen más o menos mensualmente, digamos. Sí. Trabajan todo el mes para ir juntando, fardando y sacar a la venta. El miércoles que viene se iba a vender este material que ya estaba todo trabajado y se quemó. Sí. Normalmente nosotros trabajamos muy duro y una vez o dos veces, con mucha furia, pero una vez al mes hacemos la venta del mes, que decimos nosotros, que es donde ahí preparamos la carga de los materiales estos que te nombré recién. Justamente para lo que ganás, ¿qué representa? Representa mucho porque es como un segundo sueldo para nosotros. Que es un segundo sueldo aparte de que nos da la municipalidad, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros es mucho y es nuestro trabajo y somos dignos de él. Claro. Como todos los trabajadores que estamos ahí en el complejo ambiental. Entonces, bueno, lo tomamos serio y es muy importante el trabajo ese. Para darle un poco de marco, Maiko, ¿cuánta gente trabaja en el complejo? Somos 7 personas, un cuidador, y después hay 3 personas que se dedican más al trabajo de la recolección. Y recolección dentro del complejo. Sí, dentro del complejo. Bien. Y después, bueno, la clasificación. Bien. Que ahí donde me meto yo. Hay 3 máquinas que se quemaron. ¿Qué eran esas máquinas? ¿Qué permitían hacer? Esas 3 máquinas son prensas hidráulicas. Uh-huh. 2 son prensas hidráulicas y una prensa manual. Una es de mi abuelo. ¿La manual? Sí, que es la más viejita. Normalmente él venía prensando con esa antes de que una empresa le prestara una prensa hidráulica, que es de las antiguas, pero no deja de ser valiosa y cara. ¿Esa también se quemó? Esa también se quemó. Las 3 se quemaron. Las 3 se quemaron. Sí. ¿Y quedaron inutilizables, digamos? Sí. Eso se está viendo porque no podemos pasar a ver. De hecho, no podemos ir. Está presentado hoy. Eso. Hoy se presentó. No podemos ir al lugar a trabajar durante por lo menos una semana para que recibamos noticias de arriba, ¿no? De lo que es esto que pasó. La pericia. Que están haciendo, claro, por parte de Policía Ambiental. Exactamente. ¿Está todo el predio presentado o solamente la parte que se quemó? Porque lo que se quemó es el tinglado. Claro. Justamente eso, que hace 9 años que tenemos la prensa esta que te nombré. Sí. Justamente eso se quemó, lo que no queríamos. Claro. Porque normalmente y año tras año, una vez o dos veces, se quema el material de poda. ¿Sí? En el complejo tenemos distintos sectores. Tenemos el sector de poda, el sector donde se tira todos los materiales, de donde ahí sacamos el cartón, el plástico, el cobre, el bronce, el metal, el vidrio. Y lo distribuimos en distintos sectores que tenemos nosotros ahí adentro del complejo. Los tenemos ahí, claro, y los trasladamos. En el tinglado tenemos plástico y cartón. Cosa que es re inflamable. Claro. Pero lo que normalmente se quema, que no se sabe quién prende, es el material de poda. Claro. Es la montaña esa de poda que se arma, claro, todos los años. Se viene trabajando a través de un plan, no se sabe de un proyecto. ¿Quién prende? Porque a veces, tengo entendido, corregime si me equivoco, ¿alguna vez van a hacer una quema controlada por bomberos de ese material o no? o cuando se, no se puede prender ahí, y cuando, cuando hay incendio en el basural y se está haciendo esa quema, no se sabe quién la hizo. Y no, normalmente eso no se puede hacer, ¿viste? Todavía. Uh-huh. Por eso digo, no sé, no se sabe quién, porque siempre es como, ah, se prendió. Uh-huh. Y ahí es donde acuden los bomberos. Claro. Y si se hace una quema controlada, tienen que avisar, ¿no? Al municipio, a la comunidad. Uh-huh. Y más arriba también, para que se haga y se concrete. Y es muy difícil que se concrete porque últimamente un fueguito que se vaya al, al monte, se quema todo y termina todo en un juicio. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? La, la gravedad de lo que es, claro, claro, prender fuego y hacer una quema controlada y que se apruebe y que todo el pueblo esté de acuerdo. Entonces, normalmente... Normalmente, digo, lo que viene pasando a través de los años es que se quema y así, se quema. Yeah. Se quema y, sin saber cómo. Claro, entrar. Sí. Claro. Y bueno, esta vez fue las máquinas lo peor, porque la verdad que a nosotros como trabajadores lo sufrimos un montón, porque es lo que día a día venimos haciendo, y con las máquinas que venimos trabajando son esas. En máquinas pensas, solamente estamos hablando de más de 30 millones de pesos. Más, claro, o menos, sí. Sí. Hay una que cuesta 20 millones, la última que llegó a San Marcos Sierra. Y después está la de mi abuelo, que está como en los 9, ajá, por ahí más o menos. Y bueno, la manual que es más barata. Y bueno, el material que teníamos nosotros estaba cotizado más o menos en 700 mil pesos la venta esa, ¿viste? Que claro, es la venta del mes, que decimos nosotros. Claro, claro. Y ahí donde nos repartimos, cada quien hace lo y se reparte lo que le pertenece. Consultamos con distintas fuentes a raíz del incendio, hay una investigación, pero resonó mucho esta voz, parece que es intencional. Hay una investigación policial, pericia se está haciendo, se va a ver. ¿Cómo lo ves vos? ¿Puede ser intencional? ¿Es fácil que accidentalmente en el tinglado se pueda iniciar un foco de incendio? Y la verdad que no, porque no. Nos han puesto la luz hace poco ahí y estamos re agradecidos por todas las cosas buenas y nuevas que están pasando ahí en el tinglado, como los pedidos de agua que se nos han dado, como los pedidos de luz que se nos pusieron el baño, para las prensas, ¿verdad?, hidráulicas. Todavía el baño no, pero sí la casilla del cuidador de adelante. Bien. Que esos son avances que a través de los años lo hemos estado pidiendo y que está buenísimo que se hayan dado. Que pará, yo acá quiero hacer un paréntesis. Quiero hacer un paréntesis, sí, para resaltar lo que estás diciendo, porque estamos hablando de que hace muchísimos años que estos trabajadores están reduciendo la basura ahí, y recién ahora Maiko está agradeciendo que tienen agua, que tienen luz. Claro. Que tienen una casilla de un cuidador. Esto es da la dimensión, sí, de lo atrasado que veníamos, sí, ¿no? En esto, porque hay gente que está trabajando ahí. Sí, tal cual, tenés razón. Y bueno, siempre hay que agradecer y siempre estamos agradecidos los trabajadores que se nos escuche por ese lado. La verdad que tenés razón, hace muy muchos años, y de hecho mi abuelo cuando empezó a trabajar en ese lugar, que empezó a pulmón porque no tenía beca, no existían las becas, claro, antes, claro. O sea, y después, bueno, lo incluyó Marcelo. Uh-huh. Y todo a pulmón, entonces, sí. ¿Qué Marcelo, cuenta, te estoy hablando, Marcelo. Valorani, sí. Fue, lo habló, le dijo, querés formar parte, ahí bueno, vamos a hacerte una beca. Uh-huh. Entonces, sí, hace muchos años que se viene trabajando así medio fuerte, medio duro, uh-huh, con pocos recursos, claro, y llevando el agua, llevando lo que haya que llevar para poder trabajar. Día ahí, sí, trabajando. Sí. Claro. Entonces decías, Maiko, que bueno, que es muy difícil que realmente el incendio haya sido accidental, que haya surgido de la nada, porque, y te interrumpimos, porque no... Sí, disculpe. No, está bien. Porque nos parece medio raro la situación, uh-huh, porque nosotros somos muy cuidadosos a la hora de enchufar las cosas. Mi abuelo, date cuenta, que se lleva su alargue, lo enchufa, trabaja, lo recoge y se lo lleva a su bien, casa. La prensa nueva está conectada con un mando de encendido y apagado. Yo cada vez que lo uso lo apago y me voy. O sea, uh-huh, imposible de que claro, de que pase algo. A eso es lo que voy. Y me cabe en la cabeza pensar de que no es eso. No son las prensas que hicieron cortocircuito. Claro. No es que dejamos nosotros algo prendido o dejamos algo enchufado. Bien. No es así. Entonces, por eso digo que es plenamente ahí provocado. ¿Viste? Provocado. ¿Vos, en el día que ocurrió el incendio, te fuiste para allá? Me imagino que sí. La verdad que no, porque estaba haciendo otra cosa. Ajá. Soy una persona que tengo medio ahí los horarios completos, ¿viste? Multitrabajo. Sí, ando, aparte. Sí, sí, y estoy muy agradecido de trabajar otras cosas, pero también estaba haciendo otras cosas. ¿Qué fue lo que escuchaste respecto de esto, de si fue intencional o no? ¿Vos también escuchaste este run de que no escuché? Sí, muchos rumores, qué sé yo. Había un compañero ahí del complejo, me dice: no, ¿sabes lo que pasa? Que encontré a dos personas allá arriba, y arriba de la subida al cementerio. Ajá. Donde están los contenedores. Sí. Me dice: estaban hurgueteando. Me les llegué y dicen: che, no pueden abrir las bolsas porque el material que nos llega a nosotros nos llega mal. Entonces le dice, y como que se enojaron y salieron para el complejo. Ajá. Me tiró esa como diciendo, sí, probablemente se enojaron ahí y se fueron a quemar. Después, bueno, la otra, hay muchos rumores de que también había tres niños. Uh-huh. en el cementerio primero, y después pasaron para abajo, después volvieron, ¿sí? Y ahora se están realizando las pericias para ver si se encuentra algún material. Claro. Bien. Tres niños de 14, 15, uh-huh. 6, sí. Así más o menos. Y bueno, eso sería como el rumor, ¿no? Que anda ahí. ¿Los llamaron a ustedes a declarar como trabajadores? A mí todavía no. ¿Estás contando, lo declararon? A mí todavía no, sí al cuidador, a Gato, uh-huh. Reyes, y a mi abuelo también. Uh-huh. Mucho no pude declarar a mi abuelo porque estaba en su casa. Él uh-huh. sale a trabajar y de ahí a su casa y, uh-huh. y así, ¿viste? Como que mucho no puede declarar del tema. Bueno, pero supongo que esto último que contaste, estas sospechas o inquietudes sobre esto que vino, estos movimientos, la gente que estaba revolviendo o estos niños que estaban por ahí, lo van a declarar, digamos. Sí, seguramente. Sí. Uh-huh. ¿Hay cámara ahí? Porque está el cementerio. Mira, hay proyectos que se vienen ahora, que últimamente estuve ahí con el que Obras Públicas, que ha pasado a visitarnos y ha visto el lugar, de cerrar el tinglado, que es algo que todavía está pendiente hace muchos años. Uh-huh. De poner cámaras, uh-huh. es la que se viene. Por ende, wifi, ¿no? Sí. Que le da la señal a la cámara. Y bueno, ver cómo se cierra del todo, ¿no? Con portón y todo, claro. El tinglado, sobre sería, todo. Y sí, para proteger las máquinas. Sobre todo eso. Porque no, y para el trabajo de ustedes, ¿no? En invierno también, que esté cerrado sería... Lo ideal, sí, lo sí. Ideal. Siempre eso, ¿no? Teniendo en cuenta de que estaría bueno y sería lo ideal para nosotros los trabajadores de ahí, que invierno tras invierno estamos ahí soportando el frío que hace en el pueblo, no es el mismo que hace allá. Allá hace más frío. Sí, más frío. Más frío, sí, sí, sí. Maiko, tengo una pregunta con respecto al tinglado. Quedó, ¿sabes si quedó de pie o no se cayó, digamos, no, en no, la no. estructura? Es toda de hierro. Sí, una estructura de fierro tiene y el techo de chapa, sí. Entonces, bueno, sí, eso se presentó. Sí, sí, sí. Lo que sí se prendieron fue unos nidos ahí que había. Eso sí, pero que afecta un poquito la chapa, pero tampoco claro. se deterioró tanto como para decir, bueno, se doblaron las chapas. Claro. Se mantuvo intacto. Empezaron a hablar ya, es muy reciente, pero empezaron a hablar de cómo hacer para recuperar lo que se perdió. ¿Hubo charlas con la municipalidad, con ambiente o entre ustedes como trabajadores? No, lo que sí empezamos a hablar cuando volvamos nosotros a trabajar ahí al complejo ambiental es la forma en que nosotros vamos a empezar a copiar el material. Bueno. Y empezar por ese lado, porque la verdad es un golpe muy duro, vuelvo a repetir, para nosotros los trabajadores, sobre todo para mí, que año tras año venimos pidiendo recursos, venimos pidiendo todas las cosas que se han logrado, el agua, la luz, la casilla de entrada, materiales para que se pueda chipear el material de poda, que no se pueda quemar, simplemente que se pueda trabajar de una forma organizada para que eso se achique de una manera sin que se pueda quemar. ¿Había una chipeadora? Sí, se está trabajando con eso. Ah, bien, pero no estaba en el tinglado. No, porque se está afilando las cuchillas, pero es algo nuevo que también empezamos ahí a ponerlo en prueba, bueno. Y está bueno que se lleve a cabo, ¿viste? No, aparte porque eso se puede vender también como para hacer un buen compostaje. Una buena tierra fértil, claro. Y bueno, y con respecto a la maquinaria, que qué también bueno. Se tiene que... Una que se espera muchos años para que se concrete. Y que nos pase esto ahora es un montón, ¿entendés? La verdad que es una caída muy grande para los trabajadores, para nosotros. Y bueno, eso, que no estamos denigrando todo lo que pasó. Maiko, una pregunta, porque se me ocurre que, o sea, quizás no, pero quizás hay alguna posibilidad de que haya alguien en el pueblo que tenga conocimientos, qué sé yo, de herrería o de lo que sea, que pueda ayudar a hacer la recuperación de esas máquinas. Supongo que eso se va a difundir más adelante, cuando, como vos decís, se vea realmente en qué estado está, si se van a poder recuperar, si no se van a poder recuperar. Pero bueno, también lo dejo abierto, que está el aire abierto de la radio para proponer, digamos, eso, si hay alguien en la comunidad que pueda ayudar a recuperar esas máquinas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que todavía no podemos saber bien en qué estado están las máquinas, porque no podemos tocar nada, claro, hasta que no veamos resultados de qué es lo que pasó. Esa es una. Y la otra es que estamos muy agradecidos con el grupo de trabajadores, porque hay gente que ya me está mandando mensajes: Maiko, para lo que necesites, es muy grave lo que ha pasado y te abrazo desde lejos, pero lo que necesites, contá con nosotros. El grupo de organizaciones, el grupo de gente acá de San Marcos Sierra, que también está capacitada con de herrería, como decís vos. Así que medianamente este es un pueblo que ayuda y es un pueblo que escucha, y estoy muy agradecido por eso. Está bueno, Maiko, muchas gracias, lamentamos mucho, nos ponemos a disposición desde la radio, obviamente. Recién pensábamos, y dimos hoy el titular de Facu, que lo operaron finalmente. Qué bueno. El hijo de... Ahí estuvimos con los sanmarqueños. Sí, estuviste ahí, claro, estuviste tocando. Y como es, supongo que también se puede organizar una movida así. Yo estaba radio... pensando ya en una fiesta. Sí. Para la recuperación de las máquinas. Encima es divertido. Olvídate. Igual va a haber que hacer como 30 fiestas, pero bueno, no importa, bueno, no importa. Haremos 30 fiestas. Las hacemos, estamos dispuestos. Bueno, la radio comunitaria cuenta con un sonido, quizás se pueda disponer ese sonido, sabemos que a veces lo disponemos para eventos, sí, de este tipo, que es parte de lo que ofrece la radio, así que bueno, tenerlo en muchas cuenta. Muchas gracias, Charlie, muchas gracias por toda la buena onda, por todo lo que hacen acá en la radio, por la difusión, y a toda la audiencia también, muchas gracias. Gracias, Maiko. Pasó por la radio Garabato y por Que Alguien Haga Algo, Maiko Britos, trabajador del Complejo Ambiental, poniéndonos al día sobre qué pasó el miércoles y este incendio devastador que hubo para el trabajo de reciclado que hace San Marcos y para estos trabajadores.